mapuche. Hay una grave situación de nuestros hermanos del pueblo mapuche en Río Negro. Persecuciones, hostigamientos, desalojos, detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos, violaciones de género, violaciones de derechos de la infancia. ¿Qué sucede? Hay una nueva orden del juez Greca para la detención de mujeres mapuches integrantes de la comunidad. Además, es importante mencionar que todas estas mujeres están junto a sus hijos, que son todos menores de edad. Estamos en comunicación telefónica con la machi Betiana Coluán. Ella pertenece al Love Wincul Mapu. Buenos días, Betiana. Aquí Leandro la saluda. Bueno, buenos días. Mari Mari Compuche, Compuapuen, Narcutulelu Fachi Sumumu. Betiana Selencol Guanahuel Pingen Tainche, Vita Inui, Machinen, Tañi Lof, las que no culmapu Pingelu. Bien. Bueno, cuéntenos por favor, Betiana, esto que ha estado sucediendo, ¿no? Ahí en su comarca. Bueno, sí, principalmente comentarles que somos un territorio en conflicto hace más de 6 años, de 7 años. Recalcar que, bueno, que nuestro territorio en el año 2017 fue recuperado y en ese año en nuestra Mapu le sacaron la vida por la espalda a nuestro huechafe Rafael Nahuel Bien. Desde ese momento nuestra comunidad ha estado en conflicto y en resistencia contra varias órdenes de desalojo. Como pueblo mapuche preexistente, como una comunidad mapuche que quiere fortalecer sus raíces y su cultura, hemos venido luchando contra las fuerzas represivas estatales y en el año 2022, después de una orden de desalojo, fuimos detenidas por las fuerzas, 7 mujeres con nuestros hijos. Desde ese momento venimos afrontando un proceso judicial, ¿no? Como imputadas por usurpación. Nosotros decimos, ¿no? Que como pueblo preexistente no podemos ser acusadas de usurpar nuestra propia tierra, ¿no? Que claro. En la historia está reconocida como un pueblo preexistente, ¿no? Claro. Desde esa base y en conflicto actualmente con parques nacionales, ¿no? Que es el que nos denuncia por usurpación. Venimos llevando este proceso judicial, ¿no? Con dignidad como mapuche, porque nosotros no le robamos nada a nadie, sino que estamos recuperando nuestro territorio para vivir en él, para fortalecer nuestra cultura y por el derecho a vivir, ¿no? Para tener un espacio donde criar a nuestros hijos, donde fortalecer nuestra siembra, nuestra autonomía como pueblo, ¿no? Entonces, desde ese objetivo hemos ido caminando, pero bueno, también siempre plantados en nuestro ideal, ¿no? Político, mapuche, ¿no? Y hemos sido perseguidos, estigmatizados. Hemos sido, bueno, nosotros hemos tenido muchos momentos violentos, ¿no? Hacia nuestro love, hacia integrantes de nuestra comunidad, que hoy es una comunidad mapuche que es integrada por niños, adolescentes, ancianos y, bueno, todo tipo de edades. Y hemos sido, bueno, baleados, gaseados, encarcelados, atropellados. Actualmente también hay varios detenidos de la comunidad acusados de usurpación, ¿no? De una causa escarcelable que nadie en el país de Argentina, nación posteriormente creada, ¿no? Está preso por usurpación. En cambio nosotros, por ser resistentes, pertenecientes a un pueblo originario, somos detenidos por una causa escarcelable. Bueno, desde esa raíz, desde ese principio, digamos, es que hoy, actualmente, nuevamente vamos a ser sentados en el banquillo de los acusados los días 26, 27 y 30 de septiembre. Están fijados para el juicio que se va a llevar contra la comunidad, acusándonos de usurpadores, ¿no? En el territorio conocido como Mascardi, para nosotros con nuestro nombre originario, Relmulasquén. Y bueno, desde el año pasado ya varias comunidades, ¿no?, pudieron acercarse, instalar un diálogo con el gobierno de Fernández, ¿no? Debo aclarar, que fue el mismo gobierno que nos mandó a tirotear, a gasear a nuestros hijos, ¿no?, a detener a nuestros bebés de 4 meses, de 1 mes, a una hermana a punto de parir que dio a luz en prisión. Entonces, bueno, este mismo gobierno de Fernández es el que abre una mesa de diálogo para como reparar todo el daño hacia la comunidad. Es por eso que después de varios encuentros y varios momentos de diálogo, se firma un acuerdo con el gobierno y con Parques Nacionales, ¿no?, donde el acuerdo, el artículo 34 que firma Parques Nacionales, es la devolución del territorio actualmente en conflicto, donde también debemos decir que en este territorio hay un espacio ceremonial sagrado para el pueblo mapuche. Claro. Entonces, ese acuerdo se firma. El acuerdo era muy claro, era la devolución del territorio, la reparación y la construcción de 3 casas, de 3 rucas, ya que en el territorio habían 16 viviendas, 16 casas que fueron demolidas, en la cual nosotros vivíamos, y bueno, actualmente en el territorio fueron todas nuestras viviendas demolidas, y el gobierno, bueno, en ese momento con en la institución del INAI, firma este acuerdo para, y bueno, derechos humanos, ¿no?, para construir 3 viviendas en el territorio, además de la devolución con un título, con un título de propiedad, bueno, comunitaria, que es, en la instancia legal sería un comodato. Y bueno, ese es el acuerdo que firma el gobierno de turno de Fernández el año pasado, ¿no? De lo cual este año el acuerdo lo dan de baja, este gobierno pasa todo por encima, ¿no? Un acuerdo que fue homologado por un juez, un acuerdo que fue avalado y fue llevado a la instancia legal por un juez, acuerdo que desecha este gobierno actual. Y bueno, posteriormente desechar el acuerdo nos lleva a juicio, y ahora, bueno, en el día de ayer fue detenida la hermana Luciana Jaramillo en la localidad de Cuyamen, y hay otra orden de detención para la hermana Romina Rosas, que ella está actualmente con un embarazo de 7 meses, y bueno, como tutora, única tutora de sus 2 hijas de 2 años y de 10 años. Bueno, la verdad que es un panorama bastante terrible, ¿no? Porque culparlos de usurpar la propia tierra que es de ustedes y sentarlos en el banquillo, ¿no? Hay una cuestión atrás, por supuesto, que como todos sabemos, ¿no? Acá en Mendoza se negó que hubieran existido los mapuches, por ejemplo, ¿no? Claro. Todo con beneficios para quién, para los grandes, ¿no? Para aquellos que quieren invertir inmobiliariamente, bueno, diferentes situaciones que lo único que pueden hacer es culparlos justamente de usurpar lo que es de ustedes. Claro. Sí, realmente es así. Acá estamos viviendo en una sociedad totalmente racista, con jueces racistas, que bueno, también además de racistas, estamos en una época donde sigue habiendo torturas hacia los pueblos originarios, en específico hacia nuestra comunidad, torturas psicológicas, torturas físicas, asesinatos. O sea, la campaña del desierto, de la cual nosotros resistimos, claro, para nosotros no ha terminado. Exacto. Y eso lo vimos demostrado ayer, cuando adelante de sus 2 hijos, de 5 años y de 10 años, fue detenida nuestra hermana Luciana Jaramillo, y sin mediar palabras, casi secuestrada, fue metida al móvil policial de la Fuerza Federal, ¿no?, y fue trasladada a 300 kilómetros en su momento de su domicilio, ¿no? ¿Ella cómo se encuentra? ¿Usted tiene noticias? Sí, actualmente ella ya llegó acá a Bariloche, Y bueno, todavía no hemos podido visitarla, verla, pero tenemos entendido que por la tarde vamos a tener nuevas novedades, que la vamos a poder visitar y bueno, y ver la situación, porque ella está injustamente encarcelada, ¿no? Ella estaba a derecho, nosotros cumplíamos siempre con las presentaciones al juzgado, a donde se nos citaba, estábamos a derecho y creemos que esto es una vez más una forma de hostigar a la comunidad, claro, y una forma de escarmentamiento, ¿no? De adrementar y causar miedo en la sociedad, ¿no? Consciente, que acompaña en nuestras propias comunidades, mapuches, en nuestro pueblo. Es una forma violenta de nuevo de tratar a una mujer mapuche originaria como terrorista, ¿no? Así es. Bueno, Betiana, le agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido muy, muy bien explicado todo el tema y, por supuesto, como siempre decimos, el espacio de la radio está disponible, ¿eh?, para cuando lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por informar. También pedir nuevamente el acompañamiento para los días 26, 27 y 30 de septiembre, que se va a llevar a cabo el juicio aquí en la localidad de San Carlos de Bariloche. Pedir, bueno, esto, ¿no? La difusión, la solidaridad, porque esto es un hecho de injusticia, ¿no? Hacia los pueblos originarios. Y bueno, también pedir a la gente que escucha, que es consciente, pedir la solidaridad de la forma que pueda para esta injusticia de la detención de estas hermanas mapuches. Agradecerle una vez más y bueno, mandar fuerza a todos los luchadores y que resisten en distintos frentes, ¿no? Buenísimo. Bueno, gracias. Betiana, un abrazo grande para usted. Bueno, chao. Adiós, adiós.